Sintonizas Territory Mac. Damos paso a la sección de juegos con Elizabeth Moreno y Jonathan Gimeno. Buenas tardes. Hola Jaume, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes y como ha venido el calor, venimos cargados con juegos para hacer más ameno todo este temporal. Pues sí, a ver si nos refrescamos un poquito. Y empezamos con el juego para Mac. ¿Qué nos traes, Jonathan? Pues esta semana traigo algo que a los jugadores de las aventuras gráficas de Ron Gilbert, como por ejemplo las dos sagas de Maniac Mansion o Monkey Island, les gustará jugar a este juego. Hablo de Death Spank, un juego de rol creado por Ron Gilbert, en el cual manejaremos a una especie de vengador justiciero, el cual su único objetivo será encontrar el artefacto. Como ya conocéis, el humor de este hombre es algo que ya es marca de la casa, con lo cual no está de menos en este título. Nos encontraremos con decorados colorísticos y una aventura de lo más divertido. Pues suena muy bien. A mí Monkey Island la verdad que me hizo reír en más de una ocasión. ¿Y quién no recuerda Day of the Tentacle? Ah, también, es verdad, es del mismo hombre. Pues nada, el juego lo tenemos para Mac a un precio además más que espectacular. Si antes valían 70 euros, ahora los juegos han bajado muchísimo. ¿Cuánto vale? 2,39 euros. ¿Qué me dices? Ni a precio de coste. Ahora veremos si Elizabeth puede superar a esta leyenda. Bueno, yo no sé si lo superaré o no, pero lo que te traigo es un buen clásico. Un clásico que se llama ¿Dónde está Wally? ¿Te suena? Hombre, ¿quién no lo ha buscado en los libros? Lo que pasa que en iPhone no... Pues sí, ha salido para iPhone y además una aventura que se llama El viaje fantástico. A ver, cuéntame un poco del título. Bueno, pues se trata siempre de buscar a Wally, como en los libros. Lo que pasa que, bueno, es un poco más interactivo que el libro, evidentemente, pero vaya, básicamente es eso, encontrar al personaje que siempre va vestido de rayas entre una multitud. ¿Y qué? ¿Qué me dices del precio, entonces? El precio, baratísimo, 79 céntimos nada más. Pues me lo voy a bajar, tengo ganas de volver a encontrarme con este personaje. Pues sí, bájatelo. Es ideal para los ratos muertos, cuando estás en la playa o en la piscina. Para pasar el rato va a la mar de bien. Pues a ello que voy. Así que bueno, ¿para iPad qué nos vas a traer? Pues para iPad voy a traer una cosa que nos ayudará... Bueno, una cosa, un juego que nos ayudará a mover nuestras neuronas. Anda, pues eso nos va a ir de perlas. Sobre todo a ti. Pues estoy hablando de Rescate de Neuronas. Rescate de Neuronas, ostras. En efecto, es un juego en el cual nos irán haciendo distintas preguntas de la temática que elijamos, por ejemplo, series de televisión, famosos, fútbol, etc. Y a raíz de ahí nos, pues, tendremos que responder, en efecto. Si necesitamos pues alguna pista, también la podemos pedir. Y tiene un ranking en el cual nos iremos viendo nuestra evolución. Que es como una especie de trivial a la carta. Digamos que es así, un trivial a la carta para que en los momentos que no quieras jugar allí con el tablero y todo el rollo, pues en un momento dado entras, juegas un rato y ya, piñón. ¡Qué fresco! ¿Y cuánto vale? Vale, pues no vale nada, gratis. Anda, entonces este sí que me lo bajo. Pues nada, chicos, esperamos que os haya gustado. Y como siempre, os animamos a visitar nuestra página web jueganmac.com, sobre todo ahora que hemos cambiado el diseño. ¡Hasta la semana que viene, chicos! ¡Adiós!